Bueno, estos son los originales. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Hombre, bien, anoche faltó al final y nos tocó pues liquidarle su menos dos, ¿no? Bueno, pues esos son los gajes del oficio, o los gases del oficio, como decía Julio Torresani. No. Pero que no me hagan contar, ¿no? Ah. Los gases del oficio. Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? Hombre, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más de cosas? Bien, todo tranquilo, todo bien. Un clima frito en Bogotá, la verdad. Bueno, tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Un aspecto o protocolo de la realeza que te parece ridículo. Bueno. ¿Cómo se llama la sección que usted montó de... ¿De los vagos? ¿De los qué? Es que no me acuerdo. Los holgazanes. Holgazanes. Holgazanes, por favor. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. Maná. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Tema del día, Nicolás, de nuevo, por favor. El tema del día de hoy, un aspecto o protocolo de la realeza que te parece ridículo. Ya a todos los saludo, pero voy con el tema del día. El de cargarle el bolso a la vice, picadito, Felipe Tobar. Ese es bueno. Nota. 5-8. Ninguno, lo milenario se respeta, ridículos aquellas brinconcitas, con muchas ínfulas que quieren dañar la casta metiendo oscuritos en la familia, va. Nota. Ay, 0-1. La cantidad de cubiertos en la mesa... Y el absurdo hecho de que uno iba a comer al ritmo de la reina. A mí eso no me ha tocado nunca. Oiga, sí. Nota, Nico. Si la reina termina de comer, voy a poner 0-1. Todo el mundo tiene que parar. Buenas tardes. Me parece ridículo hacerle la venia, pues es señal de sumisión. No, yo no estoy de acuerdo. Nota, Nico. 0-1. Ah, no. O sea, ¿quiere que...? O sea, ¿no a la realeza? No, pues es que me parece que hasta ahora, pues, no sé. No depilarse sus partes nobles, solo monte de Venus. No sé. No, eso no sé si sea parte del protocolo, la pero verdad. Póngale una nota, pues. Porque 0-1. Que no lloren en público ante la muerte de un integrante de la Casa Real. Nota, ese Nico. Me gusta. 5-8. En sí, toda la realeza en estos tiempos es una ridiculez. Nota, Nico. 5-8. El iracundo, el programa no empieza a las 5. Nota, Nico. A las 5-8. 0.0. Bueno, eso es el tema del día. Vamos con esto. Hay una foto, New York Times, pero es que es espectacular. De izquierda a derecha, la reina Isabel Cuchita. Príncipe Carlos, precioso. Su esposa Camila Bagri. Sí. El príncipe William Lagarto. Y su esposa Kate, la super lagarta. ¿Y cuál es la historia? Dice: while planning succession, Windsors reconsider their public role. Mientras se planea la sucesión, los Windsors, que son estos manes, que para mí es la única realeza que existe. Debo decir claridad. Lo demás, que me piquen caña. Consideran su rol público, su papel. La reina Isabel II cumplió 95 años el miércoles de la semana pasada, 4 días después de que enterró a ese varón, a ese hombre, Felipe, con el que guió Gran Bretaña por 70 años, el que le daba coscorrones a Felipe, a Carlos. Bueno. Ahora ella enfrenta un futuro de soledad. Y su hijo mayor y el único que está al lado de ella, Carlos, está tratando de reformar la forma en que ella debe llevar la corona. La muerte de Felipe le ha dado una nueva urgencia a una transición casi inmediata en la casa de los Windsor. Con el reinado de la reina en su crepúsculo, Carlos se está moviendo para relocalizar los deberes reales, porque mi pequeña cucha, pues está bien, pero a él le toca solo por la muerte de su padre y por esa absurda y fea partida del príncipe Harry y su esposa Meghan, y el exilio interno que tiene el otro hijo de la reina, que es el príncipe Andrés, pues que es un poquitico retorcidito, pero digamos que nosotros no somos quienes para juzgar la conducta de Andrés y Jeffrey Epstein. Pero no. Si ustedes quieren, paro ahí o sigo. Yo puedo dejar ahí. Dele, dele. Pero no me hable como si fuera un ganado, Nico. Y soy pero pues, puro de la realeza es mi... El Palacio de Buckingham está conduciendo un operativo de minuto a minuto igual a aquel de la Operation London Bridge, que se llevó hace mucho tiempo, para tratar de resolver los problemas del puente que se abría y tratar de transpirar los días cuando la reina falte. Ella está en buena salud, pero tiene un problema con sus rodillas, la nena, porque le duelen mucho cuando sube escaleras. Entonces, ¿quién es el encargado de esto? Pues mi ídolo, el cachetón rojo, el príncipe Carlos, quien está planeando ya el cumpleaños número 70, que se llama el Platinum Jubilee, que es 4 días de celebración en junio del 22, cuando la reina cumpla 70 años desde el día que ascendió al trono de Inglaterra. Dicen internamente que se reúnen el príncipe Carlos con su hijo William, pero todo son especulaciones. A propósito del tema del día, que me parece muy bueno, yo voy a ser muy claro. Yo nunca he visto un rey en mi vida. Bueno, he visto príncipes, faraones, pero reyes no. No, usted ya ha visto un príncipe grande. Yo príncipes, sí, reyes no. Faraones. Claro. Faraón vi uno, veo uno permanentemente. Y reyes no conozco, yo no conozco a ningún rey. Pero no, reyes no. Yo sí, lo que yo pediría es el gran favor de... Hombre, de que dejemos que Carlos gobierne pronto, que no le metamos trabas. Los 8 huevos, por ejemplo. No importa, pero eso es importa. Eso es parte del protocolo de él, que es y un me da idiota. Pena con usted, no son 8. Es que usted me cambia la cifra. Son 7 huevos. Bueno, usted 7. Pues yo exagero un poco, pero 7 huevos... De verdad, me parece uno de los protocolos más idiotas del señor. No, pero sí, es que no es un protocolo, es que él solicita... ¿No le parece que es un protocolo para comer huevo? No, porque él está en privado en su cuarto. El rey imperial. Solamente se le pueden hacer 7 huevos, sí, y al octavo tiene hasta que quedar. Quede no. Perfecto. Sí, pero eso sí, es un verdad. Protocolo privado. Mijo, coma de lo él. Que le sirvan en su casa, mijo, no ponga en serio. Sobre contar. Bueno, yo conclusión. Eso lo contaron. A él lo vendió alguien con ese cuento. Él no contó eso. Debo decir simplemente, con la humildad que me merece, que después de esperar 72 años, el señor Carlos debería tener acceso a la corona. Lo único que sí está claro, por lo que he leído en todo este artículo increíble de la realeza, que es del tema del día y me gustó mucho, es que la reina aspira que sus pulmones dejen de funcionar para ceder el trono. Es lo único que más o menos sé. No. Su madre vivió 101 años. Ella va en 95. Y bien, pero, está bien. Sí, está lúcida, pero parece que le duelen mucho las rodillitas. Bueno, entonces lo que se cree es que ella no va a volver a salir mucho. Pero está bien. No sé, yo creo que algo puede pasar, ¿sabe? Yo creo que ella de pronto le dice, mijo, se burló tanto su papá de sus orejas. Sí. Que yo creo que es el momento, mijo, de que usted coja estas riendas. Y ¿sabe qué, mi amor lindo? Coja calle, mijo. Usted ya no tiene que hacer nada, mi amor. Usted aplástese a esperar. Y cuando tenga esa corona, póngase esa vaina llena de metales y de piedras. Y coja a Camila y llévela una noche de esas de salvajismo sexual. Por allá un glamping, sí. Exacto. ¿Y sabe qué? En Barichara. Usted se lo merece. Usted se lo merece. ¿Y sabe qué, Carlos? Ese William Suyo es un pendejo, es un bobo ahí con una trepadora, esa Kate es trepadora. ¿Y sabe qué? Yo me he dado cuenta. ¿Sabe quién me gusta más? Pero me provoca reventarla. Megan. Pero me provoca totearla bofetones. Por lo cual, Carlos, es que no quedó sino Carlos, muchachos. Claro, no. Gracias. Hay mucha gente, ¿no? Bueno, ¿qué más? María Juliana, ¿cómo te va? ¿Qué ha pasado hoy para ti? Bien, Jaime, ¿tú qué? ¿Cómo va todo? Yo bien, hoy día tranquilo. No hice mucho, a decir verdad, un poquito de ejercicio y ya, tranqui. Tenemos un paro nacional mañana por la reforma tributaria y entiendo por las últimas noticias que el Partido Liberal no vota. Me imaginaría que Cambio Radical tampoco votará. Me imaginaría que la reforma tributaria tiene muchas dificultades para que sea aprobada en el Congreso. Sí, no hay manera. Parece que no hay manera. Parece que en primer debate se va a caer la reforma tributaria propuesta por el gobierno. Eso es lo que dicen, y usted acierta, los liberales ya dijeron que no respaldan el texto, entonces eso se va como así, me parece. Como que se va a caer en primer debate el asunto. Vamos a ver qué pasa. Acuérdese cómo es Colombia. Colombia es Locombia. ¿Le gusta esa? Uy, odio Locombia. Odio. Usted no sabe yo qué tanto la odio. Uy, no, lo sé. Yo sé. Oiga, ayer ¿qué? Vi la Cuente. Pink Moon. ¿A qué tal? ¿Ah, sí, la viste? Cualquier cosa. Así, o sea nos vendieron pajaritos en el aire. Me aplasté a las 11:32 a verla y claro, está una luna, pero es que una luna llena da mucha luz. Okay. No, ni siquiera, son lejos, vieron lejos. Eso era lejos. Yo no sé qué me vendieron, estoy preocupado. Y aquí está con nosotros Lester Holter, que es el boquichueco de NBC. Yo no entiendo cómo una persona que tiene la jeta chueca puede ser presentador del noticiero número uno de los Estados Unidos. Bueno, pero déjelo. Pero tiene la jeta chueca, ¿se acuerda? Es que estuve buscando bien el tema y no es que uno se le pone la jeta toreada, sino que uno queda desenchilado. Pues estoy enchilado. Enchilado. Sí. Y es esos labios así como Rocky Valdés, o sea, inflados. Claro, exacto, todos hinchados. Sin necesidad de colágeno, ¿no? Como si uno fuera como jeta de hígado, como le decían a un amigo mío. ¿Cómo? Jeta de hígado, o sea, que parece un hígado los labios de lo hinchados que los tenía. Y negros. Jeta de hígado, si le decían. Bueno, Laura, mi amor, tengo dos, tres comentaritos del Oscar hoy de las cosas buenas. O claro, sea, no puede ser todo malo. Pero más adelante, mira, sí, más adelante. Sí, bueno, sí. ¿Y qué más? Bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Ya he contestado 30 veces que bien, oye. Bueno, es que no me pueden preguntar lo mismo 10 veces. Nico, ¿cómo vio mi reacción ahí? ¿Fuerte o bien? Sí, un poco bueno. De la realeza, me parece. Un poco, ¿no? Sí. Estás muy en la tónica de la realeza. Sí. Es que juntarte con Carlos, eso no está bien. Sí, yo no soy nada, vuelvo y repito, no conozco a nadie. Yo nunca he estado con un príncipe de verdad. Yo estuve con la princesa Braski, era una pereirana que vive en Nueva York, amiga de mi papá, que se casó con un noble por allá de... ¿Cómo se llama ese país chiquito de Italia que es igual de grande al Vaticano? ¿Pero qué? ¿San Marino? ¿Qué? ¡San Marino! El príncipe de San Marino. No. Un par de varados que le sacaban plata a mi papá todo el día. Pero, porque ella decía que era la princesa Brasky. Pero es que el príncipe de San Marino no creo que sea muy boyante tampoco, ¿no? No sé, yo conozco príncipes boyantes, pero esta historia, y es la también. Única, la princesa Brasky. Papi, pero esa que es princesa, me está cansada, mi hijo, con el príncipe de no sé qué baño, pero papi, es una varada. Claro. Tranquilo, venga. Y los invitaba a comer, y eso lo cogían y le daban vueltas. Así le pegaban mijo, pero su... Es que, pero papi, chalequeada. Es que es pereirana, pero es princesa, mijo. Usted no es nada, yo... Ah, bueno, listo. No, perdóneme, usted debió hacerse respetar ahí. Yo no, porque... Te había dicho, hoy, papá, yo hoy no otra príncipe. Vez me dijeron eso y casi me cogen a bofetones, comiéndome una hamburguesa. Pero bueno, esa es la historia. Yo no conozco a o sea, el premio... El, ¿cómo se llama el premio ese que se han ganado muchos colombianos, incluyendo un familiar mío? El premio Randy, Rey de España. Rey de España, sí. Ah, sí. Y eso lo daba el rey. Y ahí estuvo... Sí, sí. Estuvo Ramsey. Ay, perfecto. Ramsey. Ramsey Lewis. Se ganó ese premio. Pianista. Gordon Ramsey. No, Ramsey Lewis, pianista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nicky? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Dele, dele. ¿Por qué va a vender? Oiga, y ayer, ¿sabe que pensé de hacer un arepazo doble? Y dije, no va a ser tan... Sí, dijo, no voy tan, a... No va a ser tan sanguinario, pero casi lo hago. No, pero hubiera hecho, hombre. No... Tranquilo. Y eso te va a faltar una jornada para mí, ¿no? Con el jueves tengo. Uy, o sea, ¿qué? Lo pongo en negativo, ¿yo? Bueno, por ejemplo, en climas del día, mañana en la ciudad de Nueva York va a ser 32 grados centígrados. Uy, fuerte, o sea, calor, ¿no? Un día brutal. Y al otro día, otra vez 12 grados. Es increíble. No, ¿Y por qué ese cambio así como tan abrupto? Porque mañana pasa como un viento. ¿Corrientes fugaz. De viento? Que sí, seguro. Sí, un señor que se comió un plato de chili, pero un señor del cielo y ¡pa! De verdad. Tira los homenajes y se va. Y bueno, se va. Mire, mañana en Filadelfia 90 grados, que son como 34. Es increíble. Caliente, pero hot. Calientón. Sí, sí, sí. Bueno, Nico. ¿Y qué más? ¿Cómo le fue ayer en su cosa por la que faltó que mi menú, que era un evento, pues? Esperamos bien, bien, bien. Todo muy tranquilo. Todo muy bien. O sea, usted sabe que estoy que me hablo, pero pues. Hable. No tengo ningún temor. O sea, es lo único que no tengo. Me parece que siento algo de miedo. Si quiere la voto, pero con condición de que el jueves me apoya. No, yo lo vendo. Bueno. No. Me apoya es que se cancela la vaina. Yo lo vendo de una. Bueno, tema del día, ¿cuál es? Vamos a leer. Bueno, mire, el tema ya leí, del día. ¿No? Sí, ya leí. Sí, pero bueno, pero recordémoslo y es un aspecto o protocolo de la realeza que te parece ridículo. A mí todos, pero pues yo tengo que apoyar a... Carlos, yo creo que la realeza que es la vaina más estúpida del mundo, pero ¿qué hacemos? ¿Ah? Sí, no, es que eso sigue siendo una tradición muy grande en unos países, ¿no? Pero yo creo que también la han revaluado bastante, pero la han revaluado en muchos lados. Sí, pero bueno, por ejemplo, hay una que dice que después de saludar a la reina debes dar 3 pasos hacia atrás para no darle la espalda a ella. No, ningún porque no sea mufa, será. No, yo me voy de cabeza. O sea, a mí que no me pongan hacer esas vueltas. Yo me puse que por lo menos me también. Permitan... sí, dime, María Julia. Y encontré que en la realeza, pues, o en esa realeza, se prohíbe jugar Monopoly. Y se supo en el 2008 cuando el príncipe... Andrew, Duque de York, realizó la visita a Leeds Building Society, una financiera de hipotecas muy, muy prestigiosa pues, en el mundo. Y como bienvenida le dieron un tablero de Monopoly y varios medios de comunicación estaban ahí cuando él dijo, gracias, pero en mi casa, mi familia y yo no tenemos permitido jugar esto, se vuelve un vicio con facilidad. No, pero estos manes. Pero tienen razón porque terminan de pronto jugando las propiedades de verdad. Es que marca las propiedades de verdad. De pronto. Propones a jugar Castillo de Windsor, no sé qué. No, muy vírgenes. Muy particular. No, muy vírgenes, o sea. Pero es que no pertenecemos a esa vaina. Es lo que uno, es bueno. El tema es bueno, pero es malo a la vez. ¿Qué va a pasar por jugar Monopolio? No, porque de pronto empiezan a poner que eso no es de mentira y ponen el castillo de verdad. Se ponen pesados, empiezan a tomar trago jugando. empiezan a ponerlas, ponen a las mujeres ahí en el tablero y vas a la cárcel y por ir a la cárcel la única manera de salir es estar con Kate una noche. No, es delicado, es delicado. Se puede poner pesado. Es que se ponen pesados. Sí, se puede poner pesado. Bueno, we have a good show tonight, como dice Seth Meyer. Pero la verdad es que yo no sé, hermano, yo no sé. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, hay como tristeza también en Colombia porque la situación se ha desbordado un poquito. Mire que hasta las 5 no han salido cifras, yo estaba a la espera y no han salido, ya le cuento si ya no salió. No, después, pero nada, no han salido las cifras, aún no. Pero me parece que fue una reversa muy grande, ¿no? Que fue lo mismo de la India. Y lo que falta. Que el primer ministro de la India dijo que es que la raza de la India, los hombres de la India y mujeres, pues han desarrollado una fortaleza. Pero uno mirando cómo eran las cifras en enero, donde los contagios diarios en un país de 1.400 millones de personas... eran de 10.000, ojo, 10.000, sí. Y hoy son 400.000, pues algo le falló al man en la teoría, o sea, es una cosa terrible. ¿Se imagina? Pero imagínese que él decía, no, hemos probado que nosotros somos más fuertes, y ¿sabe qué pasó? Que es un poco delicado. Digamos que ya toca hablar de esto, pues porque nosotros tratamos de taparnos los ojos y a los oyentes. Pero es que hay 3 variantes en la India por todo este cuento. Ah, son muy fuertes. Entonces el virus se transforma a cosas muy difíciles. Claro. Y lo único que es muy preocupante y hay que tener mucho cuidado, y eso es lo que hay que tratar de controlar, es que no aparezca un variante al que no le funcione ninguna vacuna. Exacto. Porque arrancamos de el caso 1 como comenzó en la China. Exactamente. Y es otra vez peligro. Todo igual. No sé si me copian. No, de acuerdo. Pero no más. Es un programa alegre. Los gringos, pero yo por eso hablaba de lo de los gringos, que usted contaba de la única vacunación que muchos se han sometido. ¿Eso qué tanto puede afectar en ese caso las mutaciones o la no contención de un virus, ¿no? Siendo no, que, pero que el, no sé. Sí. El tema de la India es que hay 3 variantes muy fuertes. Tal vez porque sí, seguramente era una población muy fuerte contra el COVID y no eran contagiables. El problema es que haya una cosita con el caso 1 que arranque de 1, como comenzó en la China, acuérdense. Exacto. Claro. Caso 1 en Colombia, caso 1 en España. Pero mire, en un año pues se han muerto 3.5 millones de personas, ¿no? Claro, eso es un montón. Entonces, lo único que hay que contener es una posible variante que sea inmune a las vacunas. Vaya usted a saber. Por el momento, hay que vacunarse. De acuerdo. Callado, eso es lo que hay vi ahí como dudoso. No. ¡Ídolo! De acuerdo, eso es lo que hay que hacer, pero ¿y cómo todavía hacemos no para convencer al resto? No, en Estados Unidos es un problema es delicado. Y aquí en Colombia también hay gente que dice que no se va a vacunar, sí, punto. Sí, yo no conozco a nadie todavía que me haya dicho que no se vacuna, ¿tú sí? Uy, te digo, he oído casos de familias que han entrado en crisis profundas porque, no sé, los papás o los abuelos dicen que no, que ellos no se van a someter a la vacunación ni de riesgos y se arma un tierrero. También, sí, yo conozco también gente que, por ejemplo, vive con persona mayor y esa persona mayor pudiendo vacunarse no quiere, simplemente no quiere. Bueno, ya ha propuesto todo el programa y con el ocaso del mes, que es una cosa increíble. O el crepúsculo. Que es cuando ya no queda nada más, sino quedan los retazos de lo que fue el mes en todo sentido. Hoy estamos a 27, nos quedan 3 días de programa. Y quiero dejar claro que el Kentucky Derby es el sábado. ¿Ah, sí? Yo sé que no les importa, pero es una carrera muy importante. ¿Lo pasan o no? Caballos, por Dios, pero ¿qué pasa? No, no sé, tengo que mirar. Sábado, ¿y sabe cuánto dura el Kentucky Derby? ¿Cuánto? Un minuto. Sí, claro, eso no, claro, es más. Claro, eso es. Pero entregan su alma los gringos ahí por esos caballos que cuando salen de ahí los vuelven sementales. Como yo. Música, Emilio. Bah, de verdad. Bueno, hoy tenemos una gran entrevista. ¿Hay entrevista hoy? Sí. Tenemos una gran entrevista con el señor Adam Duritz, el vocalista de los Counting Crows, que hoy han anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo musical y tenemos ya como estreno para todos nuestros oyentes el primer sencillo de este nuevo disco que se llama así, Elevator Boots. Y no se pierdan más adelante en entrevista para los originales. A las 6:30 Adam vamos. ¿A qué horas vamos con eso? Creo que a las 6:30. Listo, empezamos. Empezamos entonces con los Counting Crows y su nuevo sencillo, estreno de hoy, Elevator Boots. En los originales, un gran negocio. Únete a Econexia, la comunidad de negocios siempre activa con más de 10.000 empresarios. Inscríbete en econexia.com. Bueno, pues vamos con grandes negocios. Si les parece. Sí. Un gran negocio, la empresa Tesla. La empresa Tesla, que es la famosa compañía de carros eléctricos de Elon Musk, acaba de dar unos resultados financieros increíbles. Un segundito, que es que se me perdió la vaina, pero... Ustedes saben que me toca, si se me pierde, acordarme. Me acuerdo de muchas cosas. Entonces voy a tratar de tener claras las cifras. Okay. La compañía acaba de anunciar que sus ventas crecieron un 74% comparado el primer trimestre del año pasado con este. Y pues esto es algo inesperado para Wall Street. El presidente Elon Musk lo anunció ayer y dice pues que las ventas fueron enormes, con un crecimiento del 74%. La compañía generó $438 millones en el primer trimestre de este año versus $16 millones. ¡Wow! ¿Qué pasa? El año pasado. Qué pena, pero es que tengo una construcción al lado. Disculpe. Sí, pero se les cayó un pañuelo allá, ¿no? Se cayó la casa completa. Sí, exacto. No, Dios. Es que yo trato de hacer programa. Otra cosa pero no garantizo. Es que no me ayuden a hacerlo. Tranquilo. Pero yo les pido que entiendan que yo trato de hacer programa, pero no puedo. Me gustaría hacer un arepazo en esta sección que me parece chévere, por favor, sobre Tesla. Gracias. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por cortesía de Conferia, es un gran negocio. Y esto es un gran negocio. El modelo más vendido de ellos, el que les dio todo este crecimiento, es el modelo Y, que es un carro compacto deportivo totalmente electrónico, eléctrico, no sé, creo que la palabra correcta es eléctrico. Eléctrico, que ¿no? Tiene una gran, sí, que tiene una gran demanda en China. Pero en total, de enero, del 1 de enero al 31 de marzo del 2021, comparado con el año pasado, que tenemos unos problemas delicados, ¿cuántos vehículos despachó? Supongo que para la venta. Pero ¿cuántos vehículos le compraron a Tesla los distribuidores, me imagino? ¿Cuántos vehículos vendió Tesla del 1 de enero al 31 de marzo? Si le sirve para algo, las ventas, pero ya se acabó la música. ¿Qué? 10 segundos. Bueno, no mandé cualquier cosa, pues. Ay, ay, ay, ya llegó. Voy a perdonarlos, pero todo es tarde, ¿no? No, yo escribimos. No, Nicolás bien, Nicolás bien, pero el resto mal. No, yo te lo mandé, yo también te lo mandé. Es porque no sabía, entonces mandé rápido. Yo voy a peluquear por arriba. Y se pudrió todo. Y por abajo. Yo creo que la fui pudriendo ahí un poquito, pero bueno. ¿Sabe que no, Nicolás? Hay peores. No. Y pagando. Ni siquiera. ¿Se acuerda de ese dicho? Claro, obvio. Peores y pagando, amigo. Y pagando, hermano. ¿O qué es lo que pasa? Yo no sé, hermano, yo no sé qué de debo algodón, hacer. Se te está cayendo está allá lentamente. Unas tejas no, yo no ahí sé, están cayéndose. No oye que estoy en una obra, o sea, que estoy en la mitad de un potrero en una pero obra. Pero de teatro, es una cosa así. Vuelvo y repito, sonido. Yo trato de hacer programa. Si no me dejan, pues allá ellos, pero yo trato de estar en la mayor tranquilidad. Busco el espacio más tranquilo del mundo. No, un minuto, es que no sé para dónde coger. Orlando Rivera, 1000. Sí. Orlando, ah, es... Ah, no, me fui, pero lejísimos. Orlando, 1000. Pues, Oli, es que 1000 yo creo que es un poco bajo, ¿no? Es que la empresa vendió 10.500 millones de dólares, ¿no? En el primer trimestre. O sea, Elon Musk no está como el hombre más rico, el segundo más rico del mundo, por vender 4.000 carros al año. O sea, es lo que yo digo, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Nico, ¿usted qué piensa? ¿O usted prefiere es que carros costosos, no ojo. El modelo Y compacto, 40.000. Y sí, no todos lo tienen. María Juliana Correa se fue, hombre, ¿sabes que no me disgusta María Julianita en esta? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Dijo 250 mil carros. No me disgusta, pero pues no me mata, pues. O sea, no me parece pues una cosa que uno diga, y esto de dónde salió este lucero en el cielo, pero la paisita no me disgusta en esta respuesta. Nicolás Samper, 15.000. Pues Nico, repito lo de Orlando. Con 60.000 carros al año, ¿usted cree que uno es el hombre más rico del mundo? No creo. No hay peores. No creo. Hay peores y pagando, ¿no? Y pagando. Laura Hoyo, sí, muy sólida, 25.000. No atacó el hoyo, como se dice. Claro. Ahí se miró y tiró ahí suave para que no la moleste. Y Laura Natalia Franco sí se fue, pero como un... Ella sí considera que es la más rica del mundo. 600.000 carros en los primeros tres meses. Es un poco exagerado. Menos uno para Orlando Rivera y Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Aplicando la fórmula del 30% de error, y aunque no da, sino le daría con el 35, pues sí le voy a dar un puntico simple a María Juliana Correa. Chapo. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, acuérdense que ustedes que Orlando al final saca su casta, ¿no? ¿Cómo va la de paso, Laurita? María Juliana tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 10 puntos, Laura, Natalia y Nico están empatados con 5 puntos cada uno y yo tengo 6 puntos. Bueno, Julianita, hablemos de Corferias. Hoy puedes ser parte de una comunidad de negocios siempre activa en Econexia, una solución integral de oportunidades y negocios. Participa en ruedas de negocios, contenidos y publica tus productos en vitrinas virtuales. Únete en econexia.com, ecosistema de conexiones y negocios. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos entonces ahora con un tema del 2019, de su disco... Me faltó dar la respuesta. Me faltó dar la respuesta. Perdón. 184.877 carros. Gracias. Ok, vamos con Selena Gómez y este tema de su disco Rare del 2019. Esto se llama Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut. Bueno, ayer estábamos hablando de del exceso de vacunas que hay en Estados Unidos y creo que llegamos a hablar de las 60 millones de vacunas, sí, que tiene libre Joe Biden. Pues Joe Biden hoy, ante una inmensa presión internacional, pues dice vamos a ayudar, pero pues él ya tiene muy clara para dónde se van esas vacunas. Son de AstraZeneca. Pero yo creo que los americanos, los gringos, no van a usar una vacuna inglesa, por lo cual ellos compraron esas 60 millones de vacunas, pero no las van a usar porque pues les sobran muchísimo de las otras marcas. Sí. De hecho, hoy es el primer hombre que usó Johnson & Johnson y le dieron coágulos en la sangre, pero esto no va a parar el uso de Johnson, que tiene una efectividad, dicen que entre el 65 y 70%. Pero ya, él ya sabe cómo, para dónde va la vuelta, y pues el personaje que se hará acreedor muy pronto de esas vacunas es el mismo que dijo que su raza era más inmune que todas, y es Narendra Modi, el primer ministro de la India, que pronto recibirá 60 millones de vacunas regaladas de Estados Unidos de AstraZeneca, pues para no hablar más. Tranquilo. Las necesitan con urgencia, sin duda. Mucha urgencia. Muchísimo. Pero que no le lleguen 60 millones no es malo, ¿no? Imagínate. Pero para la India. Bueno, pero. No, pero Nico, bueno, algo es algo. No, sí. Ojo. Pero si no, quiere no, que siga no como quejando, están. No, no me estoy quejando. O sea, quejonzote. No, el primer ministro de la India, no, asesor. Atenti. Y usted no sabe, estoy... sabe que tiene cara de hindú de la India. Yo también. No, pensé que sí, es igualito. Ministro. El color no le ayuda, pero sí esa no. Carita, esa barbita, es como de un señor así todo evangélico. ¿Ah? Pero, oiga, es que eso estaba pensando, porque es porque como en la India todo es macro, o sea, 60 millones ¿macro? Es que para aquí sería, pero la salvación, ¿no? No, minuto, pero es que en Delhi no hay 60 millones de personas en la capital, entonces ahí van, India, ahí arrancan. En la India, hijo, yo no, hablando de es Delhi. Que no... de la India. Pero eso no es culpa de Joe Biden, o sea, el tipo manda. De acuerdo. Laura, tu opinión de este asesor de salud. Este malagradecido. Sí, malagradecido, o sea. Este malagradecido. Es que no manden nada, porque es que si van a mandar esas chichiguas, si van a mandar poquitos, no van a mandar chichiguas que más, o sea, usted imagina que le manden a Colombia 60 millones de vacunas en un Hércules gringo, llegan 60. Eso iba yo. Y usted empieza, no, pero es que de pronto llegan malas. También se van a mandar chimborrio, pues sí, no manda. Uy, Nico, es que de sus, es que usted, yo no sé qué, pero le pasó de 7 a 8. Le lavaron la cabeza. ¿Qué? Perdón. Siento a hacer un recorrido. Espere, no, que no me den pista. Oiga, bueno, hablando de casos, ya le tengo la, si necesita, las cifras de Colombia. No necesito, pero pues toca aceptar. Pues por información, digo yo, ¿no? Claro. Bueno, nuevos casos, 17,578. Un incremento frente al día de ayer, que fueron un incremento alto, que fueron 12,839. Muertes, 436 personas fallecidas. Está muy alto. Ayer, claro, altísimo. Ayer fueron 448. En eso estamos. Eso es empate técnico, o sea, ahí no pasó nada. Sí, no, exactamente. Ahí en eso estamos. Oiga, Nico, ¿se sabe casos totales en Colombia? ¿Usted tiene esa cifra? ¿Casos totales? Casos de fallecidos, porque es que Colombia ya pasó de cuántos millones de casos. No, mire, espere, ya le doy el número exacto. Son en total, mire, 2,804,881 infecciones, es decir, contagios, si queremos ser aún más claros, a lo largo de lo que ha sido la pandemia en Colombia. Pues ese es el balance, obviamente con muchos recuperados, pero también con, usted sabe, las víctimas, que ha sido pues un proceso pues muy tortuoso. En total son 72,235 fallecidos por cuenta del COVID-19 en Colombia. No es pequeño el número a nivel mundial, ¿oyó? Para nada pequeño, para nada. A la pregunta, Nicolás del Arepazo, por favor. Mire, a la pregunta del tema del día de hoy. Está bueno. Un aspecto o protocolo de la realeza que te parece ridículo. Los herederos de la corona no pueden viajar juntos por protocolo, ya que en caso de un accidente no, exacto, se afecta la línea de sucesión. Lo del monopolio es porque es un juego que provoca muchas riñas y la máxima de la familia real es evitar los conflictos a toda costa. Nota, Nico, es buena investigación. Ese me gusta, 5-8. Los papás de una amiga mía viajaban así. ¿Pero son de la realeza? No, no eran príncipes. Es una teoría de los papás. Viaje usted en un avión y yo en otro para que los niños no se queden huérfanos. Exactamente. Que se queden, brother. Pues Laura, es problema de uno. Sí, de los muertos que se encarguen los vivos. Claro. En lugar de esperar a la mañana del 25 a ver qué les ha dejado Papá Noel, los Royals abren sus regalos en Nochebuena para ver qué les trajo el niño Dios. Yo no entendí esto, pero bueno. No, tampoco. Los ruidos, Chief, dice Soldado Jaime, son del barco que ya está un poco desvencijado. No, el barco tiene nombre. Desportillado. El protocolo de que a menos que sea un evento al aire libre, los hombres siempre deben usar corbata en presencia de la reina. Bueno, bueno, nota, Niki. 5-4. Claro, es que es la realeza. Si estás en una cena o brunch y no has terminado de comer cuando la reina ya dio el último bocado, puedes olvidarte de terminar tu plato, ya que después de que ella acabe, nadie puede seguir comiendo. A mí esto sí me parece de valor exclamativo. Pero no creo que engulla pues con velocidad rapaz, ¿no? Pero de pronto sean dos bocados y ya, chao, me llené, no quiero más. Ella para y uno empezando. No, sería para pudrirse. Y uno con una perdiz. Este, más gracias. Y uno parece estúpido, pero así choclo es. Después de esa vaina, no, qué desgracia. Nico, una nota genial. Es que esto es un protocolo. Es muy bueno, 5-4. Gracias. Londoño dice, la Real es ridícula en todo el sentido de la palabra. Pues Londoño es envidia que todos tenemos, digamos. No, pero es verdad. El último tramo del programa de ayer estuvo en manos de las Lauras y ustedes vieran. María Juliana. 5-8. María Juliana. Bah. Ah, no, dije, yo estoy leyendo. Yo no sé si es que María Juliana también se fue. No, según se dice, yo no, Carlos, me fui. No, ¿cómo se te ocurre? No, es que a mí no me consta. Yo fui a buscar a Nico y no lo encontré. Tú te fuiste, el que te fuiste, tú te fuiste a buscar a Nico y nunca llegó ninguno de los dos. No, pero diga, salí a las 6:40. Se fue a comprar cigarrillos y... No. Acuérdate que si yo me voy a comprar cigarrillos, no vuelvo a salir. Me fui a tomar aire. Según se dice, Carlos, que la reina Isabel II hicieron en algún momento con un rey de vidas pasadas, se metieron en ese orden las Isabel... No, sigamos. Jaime dice, no conozco a nadie de la realeza. ¿Y dónde me deja mi ex reina? Cuando usted fue el príncipe, Jaime. ¿Qué pasó con ese reinado? 5-9. No llegué ni a príncipe, Alex. Mucha realeza para Alex mí. Rodríguez. Sigamos. Sí. ¿Por qué se burla de mí, Nico? O sea, porque es muy buen tuit. El mal ajeno siempre. No, pero siempre es buen tuit. Caerle al moribundo. Caerle al moribundo. Muy buen tuit. Por eso, dele el premio fresco. Seguimos. Lo más ridículo es ver a estos latinos de sangre indígena idolatrar ese partido de vagos de la realeza. Este para mí 5-8. Es el tuit. O sea, ¿qué tal en Colombia preocupados por el matrimonio de Meghan Markle? Es que eso no, es una eso, eche para allá, hombre. Mohammed bin Salman va a Marbella con un séquito de 700 a su villa privada. Si eso es una realeza y antigua. Por 20 días reactiva la economía de Marbella. Comerciante y mujeres de vida fácil. Ojalá que bin Salman tuviera una villita en Cartagena para ayudarnos, André. No, hombre, tranquilo, hombre. Nota, Nico. 5-4. Honores con espadas y esa cara de revólver de Camila Parker. ¿Será frígida o Carlos tiene mala mano? Picos Norberto para Nicky y las Bambán. Cachaza, Don Joker. Las Bambán. Mr. X dice que hay que lavarse las manos después de ir al baño. Este señor pero es, perdón, es un este ídolo. Sí es, este sí tiene calle. Este es un monstruo. ¿Por qué me tengo que lavar las manos cuando...? Bueno, despegamos, Jonathan. Emilio Sánchez nos va a poner un poquito de música. ¿Qué vamos a oír? Ok, pues... Imagínense que estaba buscando, haciendo búsquedas ahí musicales y descubrí esta canción del 88 que nunca había oído y me enloqueció. Una guitarrista estadounidense, Joyce Cooling, con un gran cantante brasilero, con Claudio Amaral. Párenle bolas que esto me pareció una delicia, se llama It's You. Segundos FM. Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. 436 personas murieron en los últimos días y fueron registradas hoy por el sistema del Instituto Nacional de Salud por COVID-19. Hubo más de 17.580 contagios en el día de hoy. Siguen subiendo y manteniéndose las cifras de contagios y de muertes. Ya está todo listo para la manifestación en todo el país mañana, en donde se le ha pedido a los protestantes que mantengan medidas de bioseguridad, pese al llamado de no protestar. Le pidieron a los congresistas que prioricen las sesiones virtuales y no las presenciales por el aumento justamente de los casos de contagios también en el Congreso de la República. En el mundo, Estados Unidos le ha pedido a sus ciudadanos y cuerpo diplomático en Kabul que abandonen la región por temores de amenazas y la situación de conflicto. En Colombia, más de 4.430.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Buchanan's ha preparado 6 capítulos con la productora audiovisual Proyecto Identidad sobre la gastronomía en Colombia. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el Archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha y Bogotá son las regiones escogidas por sus cocinas, plazas y mercados. Vamos a escoger hoy una simple receta que ha hecho parte de nuestras vidas como colombianos durante muchísimo tiempo. Ese concepto del chorizo colombiano no es demasiado claro en otros países. Yo diría que en Argentina sí lo es. Uh-huh. En España, cuando se habla de chorizo, se habla de otra cosa, porque el chorizo español es como un salchichón. Uh-huh. Es muy diferente. Qué y bueno, también. Yo no estoy seguro que el mejor chorizo sea paisa. Yo, Jaime Sánchez. Uh-huh. Punto. Sí. Por eso he abierto este micrófono, porque yo ya voy a hablar de los dos chorizos que a mí como que más me gustan de Colombia. Sí. Hay uno que me llama mucho la atención, que es el chorizo santarrosano, que es de Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Sí. Que a mí me gusta mucho. Y es un chorizo que en particular me parece rico comerlo. Yo recuerdo que existía un restaurante que ya cerró, que se llamaba Club Colombia, donde vendían muy buen choricito santarrosano. Y el otro, yo voy a dar mi opinión, es un chorizo que encontré alguna vez en un mercado que me gustó muchísimo, que me parece que tiene una muy buena receta, porque es como tipo argentino, pero es realizado y hecho en Colombia, porque el chorizo argentino tiene una particularidad, y es que el sabor es un poquito diferente, pero lo digo porque en Colombia lo vi, y es un chorizo, y lo recomiendo, que se llama Taller de Choris. Ajá. Tipo argentino. Vienen 5 chorizos, eso vale no sé cuánto, pero son 500 gramos en 5 unidades, que me pareció bastante sabroso, porque prefiero que el chorizo no bote tanta grasa. Mi recomendación para hacer el chorizo es hervirlo primero y después ponerlo en un poquito de aceite para que... Pero ese es mi pensamiento. Dentro de toda esta historia me da risa que encontré uno, y pues lo tengo que traer a la mesa de colación, porque se llama El Día Que Me Quieras. Tiene 15 centímetros de largo, sí, y tiene bueno. 500 gramos. Yo no sé qué le puede pasar a uno después de comerse un chorizo que se llame El Día Que Me Tranquilo, Quieras. Tranquilo, es bueno. No, ¿sabes? El Día Que Me Quieras es bueno. Entonces ahí doy paso a cada uno de ustedes, que nos pueden dar un consejo de un buen chorizo. Ya sea el más grasoso, el menos grasoso. Yo acabo de dar los dos primeros, el otro no. Pero los dos primeros, ese choris, como amiguito, choris argentino, muy sí, bueno. Sí, choris. Adelante. Que es diferente, Nicolás. ¿No? Porque el argentino es un poquito más seco, pero el colombiano, que el mejor que yo me comí en mi vida, en un sitio que se llamaba, creo que se llamaba Donde José María, o donde algo así. Y es saliendo por Pereira, exactamente. O sea, yo fui in situ a probar qué era lo de los chorizos. Perdón, ¿fue qué? ¿In situ? In situ. Claro. ¿Qué es esa palabra tan ridícula? En el sitio mismo donde ocurre. Ay, Nico, yo fui al sitio. Yo fui al lugar, yo me lo comí allá. Listo. Corrijan a Nico. No, corrijan. Nico, que es así, no me va a dejar corregir. Una cosa es comer chorizo en Colombia y otra es irse hasta allá a comérselo. In situ no, en el sitio. En el sitio. In situ. No. ¿Eso es del latín? Claro, obvio. Por eso no, corríjanlo. Corríjanlo. Por Dios, háblele a una humanidad normal como nosotros. Sí, tal vez por eso. El público lo entiende. ¿Y para qué desacredito al público? Adelante. Posible que no entiendan. El caso no, es no que entendimos. Yo lo entendí. Ah, pero, yo no pero entendí. Ustedes no, el público sí. Mire, ahí lo venden, además, el chorizo con arepa hecha en horno de leña. De arepa de choclo. En horno de leña. Qué rico. El ¿arepa de qué, Nico? De choclo. En horno de leña. Pronunció bien porque lo vi como enredado con el choclo. Yo digo choclo. Choclo, así. Delicioso. Arepa de choclo. Ustedes no se imaginan la delicia. El mejor chorizo que ¿cómo se llama el sitio, hermano? Es ahí. Es que era como donde José María. Era un horno en el borde de la carretera, un horno de barro. Y ahí quiero decir algo para que usted no me ofenda. Lo de los santarrosanos fue que los probé en Bogotá un día, porque no conozco Risaralda, pero eso no es pecado. Ah, bueno, es pecado ir. Sí, claro. Pero in situ no, en el mismo lugar de los acontecimientos. Bueno, ya se dio el paso. Les digo, si pueden hacer ese viaje, uy, es buenísimo. Laura Hoyos. Pues hay un restaurante acá que vende un chorizo muy rico que se llama Chorilongo. En la novena con 73, sí. Sí, Chorilongo, muy rico, pero además, sí, señora. Es que hacen sus panes y bueno, sus salsitas ahí chéveres, entonces te puedes comer un choripán bien rico, muy muy rico, Chorilongo. ¿Y Chorilongo es por lo compacto o por lo largo? Yo creo que debe tener por lo largo. Por lo largo, sí. ¿O ambos? Ambos. O sea, es chorizo y largo. ¿Pero por qué le pones esa entonación así largo? Ah, no. ¿Y sí, tú, claro, María Juliana, tu chorizo favorito? Yo he hablado un par de veces acá en el programa de este lugar, Nico lo conoce, y se llama, se me acaba de olvidar, es en el Alto de las Palmas, en Medellín. Y ahí para mí venden el mejor chorizo, es muy sequito, de muy buen sabor, y yo el chorizo sí, porque hay gente que no se lo come con limón, y para mí sí es totalmente importante bañarlo en limón. En Cali yo recuerdo que me invitaron a una casa, una familia prestante hace mucho tiempo, y me dieron unos chorizos, yo ni me acuerdo a qué sabían. Pero el apodo que le tienen en Cali a los chorizos es para que no me olvides, porque uno queda repitiendo el chorizo 3 semanas. Creo que claro, es así, ¿no? Sí, claro, queda uno, sí, claro. Comete uno para que no me olvide. ¿Cómo es que son? ¿Cómo hablan los caleños? Comete uno. Es que no sé hablar de caleño, Orlando sabe usted. Comete un para que no me olvides, pues. Comete el no me olvides, ¿oís? Yo no sé. Pero para que no me olvides, y yo recuerdo que me lo comí y duré 3 días, hermano, pues ahí, claro, con el recuerdo ajeno, ¿no? Unas rememoranzas. Única pregunta, ¿el chorizo es un producto para consumir permanentemente o es una excepción? Cada 8 días con la cazuela de frijoles. Es de respeto, o sea, Nico, pero usted a las 11 de la noche rico, si pero le mete un chorizo de estos de... No, tengo problemas. In situ picha, de que José picha. María. Es delicioso. El chorizo no es tengo delicioso. Problema. Sin problema. Voy a la guerra. A las 11 de la noche, miedo. Perdón. Yo también Cata, a la guerra. Me sirves 3 chorizos, pero sin de los miedo. De 15 centímetros. Voy sin no miedo. Quiero más. Lo hago. Arepita y mucho limón. Exacto. Uy, sin miedo. Lo hago sin miedo. Sé que es pesado, pero... Pero vamos, ¿qué diablos? Sé que es pesado, pero voy para esa. Pero voy, sí, de una, sin miedo. No, a mí sí me sienta un poco fuerte, ¿sabe? Sí, le cae pero como pues, un poquito pesado. ¿Es pero que es me pesado? Gusta, pero me gusta, pero me gusta. Pues bueno. Y el choripán es buenísimo. ¿Cómo se me va a olvidar ese nombre? Que es pan francés, le abre usted un hueco, le mete mostaza. Ay, qué rico, sí. Solo mostaza. Buenísimo. Le mete el pedazo de chorizo y muerde, y eso es una locura. Uf. Ah, con limón o sin limón, lo que quieran. Pero repito, una vez al año un chorizo no hace daño, pero veo que ustedes son bastante... No. Sin miedo. Yo sí. Sí, yo sí. Para acceder a los capítulos y más información de Identidad Colombia, las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia, en Instagram, Buchanan's raya abajo col, y en YouTube, Buchanan's con apóstrofe, Buchanan apóstrofe S Colombia. Y recuerden, hombre, que hay que brindar con moderación, Nicolás. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, qué pena, me quedé sin dar la instrucción, pero... Pero a veces yo me pongo lento. Es que el in situ, Nico, el in situ me tiene... Nos dejó confundidos. No sepan ustedes eso. No, no, es les que digo, yo pienso que soy un... No habla mal de mí precisamente, ¿no? Les digo. In situ. Me senté en Risaralda, in situ. Yo, in situ, Risaralda, latín, griego. ¿Qué será eso, Dios? Resulta que es un modismo de Pereira. Perfecto. Hey, de Santa Rosa. Música, Emilio. Voy con un temazo setentero, algo de soul, de disco. Esta es una banda que era la banda del sonido de Filadelfia, MFSB. Esta es una canción que originalmente hizo la banda The Nightlighters en el 71. MFSB la grabó en el 75. Se hizo muy famosa porque fue incluida en la película Saturday Night Fever del 77. Y se llama KG. ¿Dónde vives? ¿No hay servicio de internet? La solución es HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros operadores no pueden, con velocidad de 25 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Ordena hoy mismo y recibe el primer mes gratis o visita internetsatelital.com para encontrar ofertas especiales para tu área. HughesNet, líder mundial en internet satelital, aplica en términos y condiciones. Hey, this is Adam from Counting Crows, and I'd like to invite you to check out my interview on the original. Counting Crows, una de las bandas contemporáneas de rock más triunfadora, reconocida además por sus dinámicas actuaciones en vivo. Eso, en los originales. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, vamos ahora con un encuentro importante que se nos dio en los originales. Agradezco a la producción, agradezco a Emilio, y aquí está un grupo que ha sido muy popular en Colombia, que ha ido a Colombia un par de veces, y aquí está con ustedes el líder de la banda, Counting Crows. Tuvimos la oportunidad de entrevistar para los originales a Adam Duritz, el vocalista y compositor principal de los Counting Crows, banda icónica muy querida en este país. Y esto fue lo que nos contó. We are here with Adam Duritz from the Counting Crows. He is one of the great, great songwriters of the last 30 years or so. And he's the Counting Crows lead singer. And, you know, he's written most of their great, great songs. How are you today, Adam? I'm good, thank you. Él se encuentra muy bien. Empezamos hablando sobre una de las canciones más importantes de la carrera de los Counting Crows, que es la canción Accidentally in Love de la película Shrek 2. Esa película fue representada por esta canción que fue nominada al Oscar, a la mejor canción original. De hecho, esos fueron los primeros Oscar que yo tuve el honor de cubrir. Y ellos estuvieron ahí presentes. ¿Cómo recuerda él toda la experiencia de lo que fue ser nominados al Oscar con ese tema? I'm going to get started by referring to one of the classic moments in the Counting Crows career, which was the song Accidentally in Love from the movie Shrek 2. That song was nominated for the Academy Award for Best Original Song. And my family has covered the Oscars for Colombian television and radio for the last 50 years. And I have a very, very fond memory of that particular performance because those were my first Oscars, actually. How do you remember performing that song at the Academy Awards and the whole experience of being nominated? Well, the experience of being nominated was a lot of fun, and it was very exciting to get to go to the Oscars. It was all really good right up until we lost. Well, I'm sorry to hear that. It's a great song. Thank you very much. Toda esa experiencia de haber sido nominados al Oscar y de poder ir a la ceremonia fue muy divertida, muy emocionante. Y él dice que todo iba bien hasta que perdieron. Y en ese momento yo le dije que pues lo sentía muchísimo porque es una gran canción. Y él nos agradeció profundamente ese comentario. They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Voy a hablar ahora de otro momento maravilloso en la carrera de ellos, que fue cuando ellos tomaron una canción icónica de Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, y la grabaron para la película Two Weeks Notice con la participación especial de Vanessa Carlton. Joni es absolutamente legendaria, es icónica. ¿Cuál fue el gran reto detrás de tomar una canción tan querida de alguien tan importante como Joni Mitchell y darle un toque fresco, un toque nuevo? And I'm going to go back a few years earlier to 2002 now, which is the year that you guys put out the album Hard Candy, which had some great material on it. And there's one particular song on that album that brings back fond memories, which is a cover of a Joni Mitchell classic, which is Big Yellow Taxi with Vanessa Carlton. That song was also in the movie 2 Weeks Notice with Hugh Grant and Sandra Bullock. You know, Joni is iconic. What was the biggest challenge behind taking that song by a singer-songwriter as beloved as Joni and giving it a fresh spin? Well, I had wanted to cover that for a while. I had what I thought was a really good idea for how to do it. It was kind of a hip-hop acoustic version of it that we did with just a drums and an upright bass and acoustic guitar. But then we had the idea to have different people try and do remixes of it. And one of our friends made a remix of it, and we actually loved that so much that we put that on the record. So the version that we actually recorded is not the version that came out and went in the movie. That was the remix we did. And I really enjoyed it. I thought he did a great job. Él siempre había querido hacer una versión de esa canción, y de hecho cuando originalmente la habían grabado para el disco Hard Candy del 2002, habían hecho una versión bastante acústica. Pero luego se les ocurrió que podían hacer un remix con toques de hip hop. Un amigo de ellos hizo el remix y les gustó tanto que eso fue lo que finalmente incluyeron en el disco y en la película Two Weeks Notice. Así que él piensa que el amigo de ellos hizo un gran trabajo con ese remix. Bobby was a kid from around the town, kicks pumped up and head held down. Water more, and he was up. Y ahora vamos a hablar sobre el nuevo álbum de los Counting Crows. Su nuevo sencillo, Elevator Boots, se estrenó hoy. Y evidentemente, pues es un momento muy difícil para hacer y sacar discos. Quiero preguntarle cómo fue toda la experiencia de sacar este nuevo álbum en plena pandemia, en un momento tan difícil para la industria musical. Actually, let's talk about the first, about the new album first, which is very, very exciting, as I can probably guess. What can you tell us about this new album, and what has it been like to record new music and release it during such a tough time, such a tough year for the music business? Well, you know, I wrote it all before that happened, and we were actually about 80% of the way, maybe 85 even, through recording. We had gotten everything done, and we were just taking a brief two-week break. We were about to take a break for 2 weeks and then finish up by bringing the other two guitar players in, Dan and Dave. And that's right when the quarantine hit. I mean, the last few days in the studio, we were watching the news as this all started. And that was at the beginning of the first week of March. And so everything got put on hold for about 3 or 4 months. And finally, in July, we had them record their guitar parts remotely from home. And then Immer and I, who live in New York, got together with our producer, and our producer and engineer drove here from Chicago, and we all stayed at my house so we could be careful. And we found a studio just a couple blocks away so we could add those last guitars and then mix and master the record. Pues todo el disco fue compuesto antes de que pasara todo esto, y cuando empezó la cuarentena ya llevaban como un 85% listo y se iban a tomar un descanso de 2 semanas. Luego eso iban a meter las partes de guitarra que faltaban en el disco, y primera semana de marzo ahí fue que pasó absolutamente todo. Ellos estaban en el estudio y veían las noticias de lo que fue la cuarentena y tuvieron que esperar unos meses hasta que finalmente en julio del año pasado el productor de ellos se fue desde Chicago a Nueva York, donde ellos están. Se quedó con él en su casa, encontraron un estudio muy cerca de la casa de él, y ahí fue donde finalmente pudieron pulir lo que faltaba. Los guitarristas grabaron sus partes remotamente, y en ese estudio finalmente pudieron mezclar y masterizar este nuevo disco. There's reason to believe maybe this year will be better than the last. Toda esta situación me recuerda a la letra de uno de los clásicos de Counting Crows, que es la canción A Long December, que de hecho dice que tal vez este año que viene será mejor. Le pregunto, ¿cómo cree él que podrán cambiar las cosas para los músicos este año, cuando, por ejemplo, cree que podamos volver a ir de gira? This whole situation reminds me of one of your classics, of the lyrics of one of your classics, which is the song A Long December from the Recovering the Satellites album. You know, that song was another huge hit for you, and its lyrics actually say that maybe this year will be better than last. How do you feel that things will turn out for musicians by the end of 2021, after the difficulties we had last year? You know, when do you think, for example, that we'll get back to touring? I don't know. I think that anything has to be better than last year, but I don't know. You know, we're definitely thinking about touring in the fall, but nothing's been settled yet. I'm still trying to make sure it's safe. Not so much for us, because I think it'll be okay for the band, but I worry about encouraging people to come gather together. And I want to make sure that's okay to do before I okay the tour. Él dice que realmente no sabe, que cualquier cosa para él seguramente es mejor que el año pasado. Ellos definitivamente están pensando en la posibilidad de irse de gira en el otoño, pero a él le preocupa una cosa, y es que todo sea seguro para la gente. Él se preocupa mucho por reunir a la gente invitarlos a que vayan a los conciertos, pero a él le preocupa sobre todo el temita de que todo sea seguro. So vamos ahora al comienzo de los Counting Crows con la canción que los volvió famosos. Y es una canción que justamente tiene mucho que ver con el tema de la fama. Esta canción fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y se llama Mr. Jones. Es una canción que habla de músicos que luchan por ser famosos. Y hoy en día los Counting Crows son una banda icónica. ¿Cómo describiría él los pros y los contras de la fama hoy en día? Let's go back to the beginning and to the song that was arguably the song that made the Counting Crows famous, which was Mr. Jones. You know, that song hit number 5 on the Billboard charts back when it came out. It is about struggling musicians wanting to be big stars. Nowadays, the Counting Crows are an iconic band. How would you describe the ups and downs of being famous? Well, I think I had a pretty good grasp on it even before it had happened to me. And then I thought, as much as I wanted to play rock and roll and be a rock star, and I addressed it in that song, that is not going to solve all your problems, you know, and that, you know, the things you're struggling with before, you're going to be struggling with a lot of them afterwards, too. And that's kind of really what that song, I mean, it is about the dream of becoming a rock star, but it's also about the fact that a lot of the things in that dream are hollow. You know, and you're going to find that out as well. And that's definitely the truth. Esa canción, Mr. Jones, tiene la siguiente historia para Adam Duritz, y es que él dice que él entendía bien el tema de la fama aún antes de que los Counting Crows fueran famosos, y que esa canción, si bien se trata sobre el sueño de ser un rockstar, por otro lado, también tiene que ver con otras cosas de la fama, con el hecho de que la fama a uno no le resuelve todos los problemas y que esas cosas con las que uno estaba luchando antes de ser famoso, seguramente después de ser famoso también estará luchando con varias de ellas. Y además la fama de por sí es una cosa que, como ya se dijo, no resuelve todos los problemas, tiene unas cosas bastante superficiales, y él se ha dado cuenta que en su caso todo eso que dice la canción ha sido verdad. American girls ahora quiero hablar sobre Sheryl Crow, que participó en la canción American Girls que ellos grabaron en su álbum Hard Candy. Ella es una de las grandes cantautoras de nuestros tiempos. Quiero preguntarle cómo fue la experiencia de grabar esa canción con ella. Now I want to talk about Sheryl Crow, one of the great singer-songwriters of our time, and she was your special guest on the song American Girls from the Hard Candy album. What was it like to record that song with her? Oh, well, that was fun. I've always liked Sheryl. She's a really lovely woman. And I'd known her for a long time just from being around. I'd played some live stuff with her before. And our drummer, Jim Bozis, was her drummer for years and years before he joined our band. And so, we, you know, we had a lot of, you know, friendship that way. So it was really nice to have her come sing on a song like that. And she, you know, one thing about her is she is a great background singer. I mean, that was her career before she became a star in her own right. She was a very successful background singer for a lot of different artists. Eso fue muy divertido. Él siempre ha considerado que Sheryl Crow es una gran mujer. De hecho, el baterista de ellos fue baterista de ella antes de pertenecer a la banda. Así que ya por ahí había mucha amistad, y además él siempre ha creído que ella es una gran, gran corista. Ella es maestra en los background vocals, y de hecho eso fue lo que ella hacía antes de volverse famosa. Fue corista de mucha gente importante. Thought I might get a rocket ride when I was a child, but it was a lie that I told myself when I needed some. Y ahora hay un tema que toca cubrir, porque los Counting Crows son una banda muy querida en nuestro país. ¿Cuándo creer que tendremos finalmente el honor de tener a los Counting Crows en Colombia. When do you think we'll have the pleasure of having your band, the Counting Crows, in Colombia? And I don't know, what have you heard about our country? Oh, well, you know, like every band, we want to go everywhere. You know, if a band doesn't go somewhere, it's not because a band doesn't want to go. You have to have an offer from a promoter. You know, and like, when you're in a band, all you want to do is go everywhere in the world and play everywhere. Because, I mean, who doesn't want to see the world? It's, believe me, the fact that we've never really played Asia and South America has been bothering us for years, but we just never had the opportunity. Boy, I mean, we would love to go everywhere. I love traveling. I love touring the new places. A ver, él siempre ha querido venir a Sudamérica y a Asia, de hecho, y como toda banda, a ellos les encanta el tema de viajar por el mundo, de conocer nuevos lugares. Y de hecho él aclara, cuando una banda no visita un país, no es porque no quieran, es porque necesitan primero que todo tener una oferta de un buen promotor para que se concreten las cosas. Pero esa es una de las cosas que él ama sobre ser músico, conocer el mundo, ir a diferentes lugares. Así que él está muerto de ganas y él de hecho dice que a él siempre le ha molestado el tema de que los Counting Crows no han hecho gira todavía por Asia y por Sudamérica. Así que definitivamente eso es algo que él quiere hacer. Simplemente es cuestión de que le presenten una oferta. Gonna get back to basics. I guess I'll start it. Y con eso tiene que ver mi siguiente pregunta, y es, de todos los sitios donde ellos han tocado, ¿cuál es tal vez el sitio más extraño o un sitio donde a él jamás se le hubiera ocurrido que los Counting Crows eran famosos y resultó que sí? ¿Qué nos puede contar acerca de esas experiencias? Okay, so then I'm gonna ask you, which is the most obscure place where you think that the Counting Crows have ever played? The most challenging place, a place where maybe it wouldn't seem at first instance that the Counting Crows are a well-known band, because touring does have those challenges. I don't know. I mean, especially the places we've gone that were far from home, it was always, they wanted us to come because we were doing really well there. I was surprised the first time we went to South Africa, and I, you know, most of the time, the first time you go someplace, you're pretty small. You have to build your audience. Like the first time we went to Europe, we were playing in little clubs. And so when we first got to South Africa, it was on the tour for This Desert Life, our third record. And driving to the first gig, I assumed we were going to a little club. And we actually pulled up. There's a big building with a small building next to it, but the small building was a little club. And we walked through the club, and I thought, this is where we were playing, but the guy never stopped. We kept walking, and we went out a door at the other side of the club and into this enormous velodrome, a huge bike racing arena, and it turned out that's what we were playing. I thought we were playing in the little club, but it turned out we were big enough in South Africa at that point that we were playing this big velodrome. Él recuerda muy particularmente la primera vez que ellos tocaron en Sudáfrica, porque él pensó que iban a tocar en un bar. De hecho, él recuerda que cuando empezaron a ir a Europa, ellos tocaban en bares y ahí iban construyendo su público. Así que la gran sorpresa fue que cuando llegaron a Sudáfrica, había un bar donde él pensó que iban a tocar, pero al lado había un lugar mucho más grande, un velódromo, un lugar donde se hacen carreras de motociclistas. Y no, resultó que donde tocaban era ahí, en el velódromo. Hasta ahí llegó nuestro tiempo con Adam Duritz de los Counting Crows. Le deseo la mejor de la suerte con su nuevo álbum y ojalá algún día tengamos muy pronto la oportunidad de tener a los Counting Crows en vivo en Colombia. Well, Adam, thank you very much. It has been a pleasure having you with us. And I wish you the best of luck with this new album. And hopefully, when things get back to normal, you'll be promoting this album in Colombia, and we will have the honor of seeing the Counting Crows in concert here. Thank you so much. I mean, I really hope so. We would love to get there. What a treat that would be. Sí, este hombre es un bacán. Él dice que para él sería un placer estar en Colombia. Y de verdad, un hombre muy agradable, muy humilde. Y ese fue nuestro tiempo con Adam Duritz de los Counting Crows, exclusivamente para los originales. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Santiago Ángel. Hola, Jaime. Todo en orden, muchas gracias. Felicitaciones por la entrevista. ¿Cómo están ustedes? Bien, hombre. ¿Qué más de cosas? Pues, Jaime, bien. Recibiendo una noticia durísima que va a generar un poquito de controversia mañana en el país. No sé si ya se enteraron, pero el Tribunal de Cundinamarca, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acaba de ordenar la suspensión de las manifestaciones como una medida cautelar para garantizar el derecho a la salud hasta que el país ingrese a la inmunidad de rebaño, y le da la orden de forma concreta al Ministerio de Defensa, a las autoridades, a la presidencia, a las alcaldías locales de que ejecuten el fallo. Esto en la práctica además es de estricto cumplimiento, dice la sentencia del Tribunal de Cundinamarca. Esto pues suspende las protestas en el papel, pero en la práctica va a estar un poquito más complicado. Explíquese, por favor. Difícil, ¿no? No, pues no hay ningún... Muy complicado. No hay ningún líder de las manifestaciones, tampoco ninguno de los congresistas o políticos que está liderando la protesta de mañana que haya salido a decir por ahora que acata el fallo y que le pide a sus manifestantes detener las protestas. Los puntos están listos en toda la ciudad, en Bogotá, en todo el país. La gente está convencida de que hay que salir a manifestarse, y esto sí en todo caso le pone pues un problema a la discusión, y es que ya con esto la policía tiene la orden de garantizar el orden público y acatar un fallo de un tribunal de justicia. Entonces, tensionante lo que va a pasar mañana en el país. Santiago, ¿pero va a haber o no manifestaciones? La orden del Tribunal de Cundinamarca es que no haya manifestaciones, y dice que es de estricto cumplimiento. Le ordena a las autoridades suspender las manifestaciones. La orden de quienes han liderado las protestas es que haya manifestaciones, por lo tanto va a haber protesta. Santiago, ¿cuánta gente esperan que proteste mañana? Yo sé que tú no eres un mago ni tienes la bola de cristal, pero calculan cuánta gente en las calles. Pues entendiendo que el llamado de los sindicatos, por ejemplo, ha sido a que las personas mayores de 60 años no vayan, a que las personas que tengan cualquier síntoma no vayan, diría que unas 100.000 personas en todo el país. ¿Y no es bastante irresponsable en esta situación de pandemia y de confinamiento y todo hacer ese tipo de manifestaciones? ¿O no pues, se Jaime, contemplan los problemas grandes de salud de casi 20.000 casos al día y de casi 450 muertos diarios? No, y la cifra de ocupación de las UCI, que es lo que es más cuál, grave, Santiago. Hoy en Bogotá sigue superando el 91% de ocupación de UCI para casos de COVID-19 solo en Bogotá, y del 90% para casos no COVID-19, igual de hospitalización y de cuidados intensivos. Es decir, todos los científicos y médicos han coincidido en que las aglomeraciones son un factor de riesgo para la generación de nuevos contagios, y con las UCI en el peor momento que ha tenido Colombia. ¿Y Medellín, tengo entendido que está terrible? Medellín también, las cifras son similares. Ya deme unos minutos y ya le consigo el dato exacto. No, usted fresco. Pues mi misión no es corcharlo, mi misión es informar. Hoy, si no sabe, pero, ya no sé. Nico se inventa cualquier cosa. No, sí, el buen periodista inventa. Es que yo tenía una pregunta para Santiago, y es la orden del Tribunal de Cundinamarca. Habla que además no puede haber marchas hasta que haya inmunidad de rebaño. Eso fue lo que le entendí. Sí. O sea, 3.000 días. Es lo que yo tengo calculado, 3.000 días. Tengo Colombia, Colombia lo tengo en 2 años. Exacto. Sí, más o menos. 2 años es lo que se estima que haya inmunidad de rebaño aquí, ¿no? Por el ritmo de vacunación, sí. Digo. La interpretación del fallo va a ser muy complicada. Claro. Además, porque esto es generado por una acción de tutela, ¿no? Hay una ciudadana que es la que interpone una tutela al tribunal pidiendo que se garanticen estas medidas. Esta misma ciudadana, como dato, es la que ya había hecho una acción jurídica similar para pedir que se garantizara en el pasado algunas características para que se pudiera protestar. Y esta, de hecho, fue la ciudadana que hizo que se fallaran la orden para el Ministerio de Defensa y la Policía y el SMAT para que se garantizaran ciertas condiciones para el derecho a la protesta. Hoy está pidiendo que como medida cautelar pues se suspendan las manifestaciones y el tribunal le ha dado la razón. Bien complicado. Pero muy complicado. Santiago, en términos, discúlpeme aprovechar de su parte investigativa, pero fuera de que la gente no puede salir desde el viernes por confinamientos, ¿hay alguna instrucción para los trabajadores que mañana no vayan a trabajar por el paro? Es que, qué pena, pero es que me parece increíble que el país se haya suspendido, pues primero por la pandemia y ahora con estos problemas, que solo en un país como Colombia se les ocurra hacer un paro en la mitad de un confinamiento. Yo no sé, tal vez yo estoy loco, Nico, pero no es como muy congruente las dos cosas, ¿no? Sí, pues, no está el palo para cucharas, pues eso sí, evidentemente. Pero no me hable así, Nico, que cuento lo de ellos. Gracias. Aunque es difícil también de entenderlo en el panorama internacional, porque mire que esto pasó pues de forma similar, aunque con un hecho que uno podría decir que pues mucho más grave y que puede generar mucha más indignación, pero pasó también en los Estados Unidos el año pasado cuando mataron a George Floyd. Bueno, sí. Estaban en un nivel muy... Y hoy mataron a otro muchacho igual... de 5 tiros, ¿no? Sí. Y uno en la base del cráneo, ¿no? Lo que es increíble es que a Chauvin lo van a meter 70 años, eso fue hace una semana, ¿no, Nico? Y sí. Hoy... agarraron a otro muchacho y le metieron 5 tiros y uno de los tiros le pegó en la base de la cabeza y la bala subió y le reventó la materia encefálica. Nico, ¿lo puedes describir un poco más? No, dramático. La materia gris. La eso. Hubo pérdida de masa encefálica. ¿Por qué se ríe, Nico? Esto es un tema serio. Yo no me río, yo estoy dando simplemente un dictamen forense. ¿Y Santiago, entonces? Mire cómo se ríe. Santiago, la pregunta es, pero es que esto es normal. No, lo de Estados Unidos fue el desastre del siglo. Ahí se metieron 50.000 muertos más, ¿no? Para hablar claro, ¿no? Sí, exacto. No, y además que, hombre, los sindicatos y los líderes políticos han dicho el motivo de la protesta es la reforma tributaria. Reforma tributaria es que esa no es otra parte que no va a pasar, ¿no? Parece. No va a pasar. No existe la reforma del gobierno en el Congreso. Entonces. No, pero ¿por qué son así? Perdón, el gobierno es el gobierno negocia una ley y negocia una reforma. Vamos a ver qué pasa. Que Nicolás vote que no es otra cosa. Pero Nicolás tiene un congresista a su favor. Sí, ese que soy yo. Él. Sí. Pero oiga, increíble, increíble. Santiago también. Porque los liberales, lo que hablamos ahorita, los liberales dijeron que no apoyaban, ¿no? Pero Santiago decía que Cambio Radical, el director estaba bravo porque Germán, porque los manes le iban a votar, pero yo nunca he visto una retaliación de tal manera ante una reforma como esta, porque las reformas siempre pasaban. La última fue el 19 se fue la última reforma y todo el mundo votó que sí. Esta parece que ha sentado muy mal, ¿no, Santiago? Sí, ha sentado muy mal. El ministro del Interior esta mañana en la FM dio una respuesta interesante cuando le preguntamos sobre si había el gobierno llamado a los congresistas para tratar de negociar, porque eso también lo dijo el ex vicepresidente Vargas Lleras y el presidente César Gaviria del Partido Liberal. Y el ministro dijo, no hemos llamado a negociar nada ni a entregar mermelada, y si lo hubiéramos hecho, pues no tendríamos este problemito. Entonces, pues es cierto, los partidos han dicho, todos los que estaban o parecían estar con el gobierno, han dicho no, y de forma generalizada no. La reforma, pues yo supongo que Centro Democrático, ¿sí? Partido ni Conservador. El Centro Democrático. No, ni siquiera. Centro Democrático también. Partido lejano, Conservador, ¿no? No. Partido Liberal y Cambio Radical, no. Y pues no sé. Me parece absolutamente confusa la situación para Colombia. Me parece que es un revés del gobierno muy fuerte, Santiago. ¿Y qué va a pasar? Porque voy a dejar otra claridad. Y lo tengo que decir. No sé, yo no soy tributarista ni nada, pero el país necesita una reforma tributaria, de alguna manera necesita conseguir fondos. Como sea, porque la quiebra es brutal. Entonces, tal vez estuvo muy mal planteada. Pero entonces nos vamos a quedar sin reforma. O sea, 2 años tranquilos, así, hundiéndonos en un barco. Yo no estoy ni a favor ni en contra, sino si se puede hacer un plan B. ¿Me entiende, Nico, para que no me regañe? Sí, buscar otros métodos. Unos métodos, pero que incluyan que la gente pudiente en Colombia se meta la mano al drill. No sé cómo explicarlo. Sí. Santiago, ahí sí lo volví pedazos, ¿vio? Lo dejé en la hora. ¿Qué? ¿Yo? ¿Tributarista? Eso claro. No, a usted no, a Santiago. Ah, Santiago sí lo vi un poquito, ¿no? En la lona, lo vi. Le cayó Mohamed Ali ahí, ¿no? No lo sé, pero tenemos algo de sentido, ¿no? ¿Cómo entonces no hay reforma? Pues entonces no hay reforma, entonces que el país se hunda y se vaya a pique, pero ¿cómo es esto? No podemos ser tan folclóricos tampoco, me da pena. Todos los economistas o los más respetados coinciden en eso. De hecho, para ser honestos, los economistas más sensatos, de hecho, la mayoría de ellos han calificado... ¡Cállese! Han calificado la reforma que presentó el gobierno como una reforma técnica y que tendría más beneficios que problemas. Mark Hofstetter, por ejemplo, en El Espectador, hizo un análisis muy importante sobre eso. Mauricio Reina, la propia Andy, el director de FEDESarrollo, han dicho que habría que hacer algunos cambios pequeños, pero en términos generales ellos ven la reforma del gobierno como técnica y necesaria. En todo caso, la deuda de Colombia es cerca del 70% del PIB, y los programas de gasto social durante la pandemia, pues hay que rescatarlos. La reforma tributaria, sea como sea, pero sí va. Tiene que ir. Que no puede haber un país que no... O sea, en este momento los impuestos están stop. Hay que revivirlos, hay que reactivarlos. ¿Cómo? Pues hablamos con Nicolás y que defina. Santiago, sí. Estamos largos, hermano. Estamos largos, pero estuvo maravillosa esta charla. Oiga, sigamos la mañana. Es importante y necesitamos saber qué va a pasar con la reforma. A mí me parece que no es grave... Es que nosotros desde el 19 no tenemos nada. O sea, es que acuérdense que la reforma va para el 22. Y si no pasa ahorita, entonces va para el 23. Y del 19 al 23 estamos fritos, brother. Qué pena. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. ¿La fiscalía descansa, Nico? Sí, claro. Ya volvemos, estamos largos. Abrazos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió una tutela de una ciudadana colombiana que solicitaba medidas cautelares para las manifestaciones del 28 de abril en Colombia. El Tribunal de Cundinamarca acaba de ordenar la suspensión de las protestas de este miércoles como una medida cautelar hasta que el país logre la inmunidad de rebaño por considerarlo un riesgo al derecho de la salud de las personas. Le ha dado la orden al gobierno nacional, al presidente de la República, al ministro de Defensa, a la alcaldesa de Bogotá y a los gobernantes locales para que ejecuten el fallo de suspender las protestas. Hasta ahora, ninguno de los líderes de las manifestaciones ha dicho que va a acatarlo. En Colombia, más de 4.530.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Bueno, bueno, primero, Emilio, muy buena entrevista, hombre. Counting Muchas gracias. Crowd. Yo los vi en Colombia dos veces y como me enseñó Nicolás, yo no me retracto, yo los vi. Punto. Claro, listo. Claro, ya. El que ve, ve. Yo no, yo los vi dos veces. Y yo dije, los vi dos veces, los vi. De pronto eran unos impostores, unos suplantadores. Bueno, muchachos, hombre, es que usted, Nico, desafortunadamente se largó ayer en el momento más inoportuno. ¿Y qué pasó? Cuente, ¿qué me perdí? Pues es que usted, no sé si usted se acuerda de todo el drama que armamos de este programa, porque puede que este programa sea Mamando Gallo, pero es muy, muy informativo y muy periodístico. Aquí damos mucha cosa buena. No es solamente light. A mí no me gusta que nos digan que somos tan light. Claro que es que Nico, con ya hace 30 papeles en las presentaciones de las secciones, pues es muy difícil entender que no seamos light. ¿De acuerdo o no? Claro. Pero es que ayer yo conté cómo se ahogaron los muchachos del submarino de Indonesia y cómo fueron ahogándose y hundiéndose, como aquel de Buenos Aires que usted todos los días daba la ilusión de salvación y usted sabía que estaban muertos, es que yo recuerdo. Claro, es que últimamente ha habido muchas tragedias de submarinos, ¿no? ¿Se acuerda? No muchas. De un señor que cortó pedazos a una niña en un submarino. Sí, ese. Y uno, el danés. Y uno argentino que eran 44 tripulantes. Claro, el ARA era el submarino, ¿no? Pero creo que eran 44 y se murieron todos en el fondo del océano y allá no llegó nadie. Claro, el ARA San Juan. Exacto. Y usted faltó ayer porque es que ayer encontraron los restos del submarino a flote y estos sí eran varios. Estos se nos cayeron, ¿sabe cuántos? 53 que fueron. Nico, ¿cómo es la muerte en un submarino? Explíqueme bien, porque usted, yo sé que su papá le enseñó cómo es lo de la muerte en los submarinos. Mi papá se salvó de una muerte en un submarino, de hecho. Cuenta. Imagínate. No, nos faltaba, pues, pero perfecto, dele. A ver, cuénteme. No, fresco, dele. No, mi papá se salvó, en serio, de la muerte en un submarino. Él, pero que el tipo estaba buceando y le pasó una... No, lo que pasa es que mi papá lo castigaron. ¿Una cosa, un submarino por los brazos? No, lo castigaron porque llegó borracho. Entonces lo metieron a un calabozo y le ordenaron hacer una limpieza profunda. ¿Pero él tomaba trago? No. ¿Qué? Le gustaba más que dormir hasta tarde. Entonces, estaba limpiando una gran escotilla que tenía el submarino. Y mi papá rompió, porque tenía una fuerza brutal. Y mi papá rompe la escotilla, es decir, hace como que el vidrio, ¿no?, de la escotilla sale disparado. Y mi papá se alcanza a meter en ese canal de agua, que es como una catarata que empieza a quedar dentro del submarino. Y mi papá sale nadando desde las profundidades del mar. Y el submarino... ¿Cuántos mató su papá? No, un perro que lo acompañaba, un pequinés, lo estaba acompañando. Perfecto. En esa tarea. No, bueno. Entonces, ayer lo pensé mucho porque ya hoy vi la foto en el Wall Street Journal del adiós a los sailors, porque duro. Nunca volverán. Claro. Y dicen los que saben que una de las peores muertes es estar en un submarino porque se empieza a acabar el aire. O sea, eso es aire. Tienen oxígeno y el oxígeno pues uno se lo va pues comiendo, y para que los submarinos funcionen tienen que recibir oxígeno de afuera, pero cuando hay un accidente abajo pues ya la gente, claro, pues se ahoga. Pues no es como el dióxido de carbono que uno se queda dormido, no, aquí se mueren ahogados con angustia. Claro, claro. Pues hombre, es que ayer expliqué que me parece que también la gente de Indonesia debería tener un poquitico más de cuidado. Es que el submarino tenía de producción año, hace 44 años lo hicieron, o sea, uno tiene que renovar la flota, me parece. Bueno, pero un clásico. No, me parece, Nico, que no, hay que renovar la flota. Y a eso viene mi arepaso número uno. Muchas gracias. Me diga. Sí, se lo digo. Arepaso. ¿Ve que lo cogí fundido a este man? Tranquilo. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Para eso hay que copiar el ejemplo de los japoneses, de los rusos, de los gringos, de los chinos, en utilizar submarinos nucleares, que tengan reactores nucleares. Dispositivos donde se produce una reacción nuclear en cadena controlada. ¿Se puede obtener usted con eso energía para todo un país? En las centrales nucleares, Fukushima, sí. Tuvo el tsunami y pues todavía siguen muriéndose personas. Pues que porque la reacción nuclear en cadena se descontroló. Bueno, y hay muchos países desarrollados que tienen estos reactores nucleares. Por cortesía de Mauricio Mado, World Culture Lab, la pregunta es: ¿cuántos reactores nucleares tiene Estados Unidos en su territorio, en su país? Fácil, está fácil, ¿no? Pues, 10 segundos. Ya tengo respuestas serias, buenas. Ídolos, perdón, me emocioné. Bueno. Bueno, a ver. Tiré. Sí, yo también. Vamos a ver qué pasó, pero no se la esperaban, ¿no? No, pero. ¿Pero por qué seré como tan brillante? Bueno. Hola, ojo, brother. Ojo, Nico. Me quiero. No me ponga mal porque yo tengo mi temperamento. Bueno, Carlos. Orlando Rivera 1500, menos uno automático de una. Orlando, eso no es como hacer croissants. Eso es más costoso. Nico, ¿su opinión? No, pues, pero. Por la extensión del territorio, piensa uno. Corrected them, sir. O sea, uno en cada pueblo. Unas bombas de gasolina. Para Juliana 10. Juli, no. No. Menos uno también para María Juliana. O sea, téngalo los dos presentes. No pongas más mucho. Voy a dar un punto. A mí no me importa lo que pase. Coja puntos, hermano. Laura Hoyos, 50. Claro, Natalia Franco, 40. Nicolás, 76. La respuesta correcta es 96. Punto para Nicolás Samper. En los originales, Chambó. Hay dos en construcción, que es muy importante decirlo. Que son muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Solo para que sepan, ¿no? Solo para que tengan esta cultura rara de este arepaso. En Alemania hay 6, en España hay 7, en Brasil 3, Argentina 4 y en China hay 59. No se puede. Es que todo. Por eso andan tan embraucados, ¿no? Claro, en Rusia. No lo tengo, hermano. Es porque nadie sabe. Es que es evidente. Sí, nadie sabe. Deben ¿quién va a saber? Claro. Hola, dicen, Orlando, no tenemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Jaime. Oye, gracias por el contacto de Counting Crows. Muy chévere. el equipo de producción, trabajo ahí dándole, ahí vamos, y vamos con cositas chéveres también que vienen. Pero hasta ahora yo es lo que hay, lo que viene yo no lo conozco. Ahí vamos, tarea que se está haciendo, pero ahí vamos. Estoy pendiente, estoy presente. Muy bueno, sí, señor. Adam Duritz, muy, muy chévere. Sí. Bueno, ¿qué más, Orlandito? ¿Cómo va la cosa, mijo? Muy bien, Jaime, muy bien. Un poco asustado, la verdad, con toda esta realidad tan dura que nos está tocando acá. Pero pues, cuidándome mucho y trabajando encerraditos. Tienes que cuidarte, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, señor. ¿Y el perrito Brunito? Perfecto. Él está perfecto. Muy bien. Usted dijo que es más inteligente que Albert Einstein y hay que respetar su idea, ¿no? ¿Qué? Pues de pronto no más inteligente, pero tiene como un poquito más de amor y de qué, ¿qué le dijera yo? De amor que muchos humanos. Tiene un poquito más de lealtad que muchos humanos y eso vale muchísimo. Eso vale muchísimo en la vida. Esas son cosas que para mí sí tienen mucho valor. Por ese lado más bien. ¿Qué te saca la piedra de la realeza, hermano? No, sabe que no me saca la piedra, me da esa envidia. Física envidia. Más que la piedra, de verdad. Esos bagotones lo merecen todo, ¿verdad? Ah, nacieron reyes y príncipes. Ahí no hay nada que hacer, Jaime. Esa frase me gusta, nacieron príncipes. Sí, entonces, no hay nada que hacer, no hay cómo voltear eso. Me dice Mauricio Amado que en Rusia 38 y 4 en construcción. Mauricio, nadie sabe lo que falso, dice Nicolás. Sí, nadie sabe. Pueden tener 500. 600. Laura Catalina Hoyos Jiménez, ¿cómo va el arepaso? Mira, María Juliana tiene menos 18 puntos, Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene 5 puntos y Nico y yo estamos empatados con 6 puntos cada uno. Este es mucho pelotudo, de verdad. Yo no digo nada, yo me quedo callado, yo solamente me silencio. Bueno, Emilio, vamos con música, ¿te parece bien o no? Claro, vamos entonces a continuar con algo de música y a ver, voy ahora con esto que dice así, el turno es para lo nuevo de Rosario, un tema de su disco Te lo digo todo y no te digo nada, lanzado el viernes pasado, y esto se llama No te exagero. Yo no sé cómo explicar lo que por ti yo siento. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy uy uy, ay ay ay ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. Los de arriba, Rubén Blades, que me parece un tipo pensante, un tipo inteligente, un tipo que entiende mucho sobre la vida, pues, y sobre una cantidad de cosas, que incluso fue candidato a la presidencia y, bueno, menos mal no ganó, para que no caiga el mito. Pues, si hay una pelea reconocida en la historia de la salsa, es la que tuvieron Willy Colón y Rubén Blades, en donde se dejaron de hablar, o sea, se declararon casi que enemigos íntimos. Pero a partir del accidente que sufrió Willy Colón, Rubén Blades bajó las armas, entendiendo que no era momento como para recordar ni para estar sacando esas rencillas del pasado adelante. Y escribió, me pareció muy bueno lo de Blades, porque escribió en Twitter: me acabo de enterar que Willy Colón y su esposa Julia sufrieron un accidente de tránsito serio hace 5 días. El reporte indica que la esposa de Willy ha sido dada de alta, pero que él continúa en el hospital en estado crítico. Enviamos nuestros deseos de una pronta recuperación para ambos y que Willy pueda superar este difícil momento. No sé si eso hubiera pasado en el sentido contrario. Es bueno, mi única reflexión. No sé si no, Willy Colón, no lo sé. Eso no se va a saber nunca, pero quería adicionar a tu nota Nico, que Willy Colón publicó hoy un mensaje en sus redes sociales diciendo lo siguiente, hace un par de horas: queridos amigos y fans, siento no poder responder personalmente sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios, volveré. Parece que se siente realmente mal Willy Colón y pues estamos esperando que se recupere pronto. Claro, hay que recordar que Willy Colón y su esposa sufrieron un accidente de tránsito cuando se dirigían a una casa rodante, ¿no? Y sufrieron un estrellón muy fuerte. A Willy Colón le tuvieron que poner 14 grapas en la cabeza. Ay, sí. Las fotos de cómo quedó esta casa rodante son impresionantes. Terrible, o sea, para que quede así, imagínense el golpe que tuvo que tener esa vaina. Terrible, un totazo increíble. No sé cómo no murió, pero bueno, increíble. Pues gracias arriba a Dios, que Willy Colón haya tenido también como la fuerza en ese caso de poder, porque creo que él maneja su Twitter. Es que él se engancha mucho en peleas políticas a través de Twitter. Y es un recordado defensor de Trump y ha tenido muchos inconvenientes con una cantidad de figuras. Blades es un tipo más alineado a la izquierda, ¿no? Está en otro lado de la discusión. Pero bueno, arriba porque Rubén Blades se olvidó de los rencores y arriba porque Willy Colón pues también puede escribir en su Twitter. Es decir, así esté malo. Para que nos quede claro, las lesiones incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuello cabelludo, lo que contaste tú de las 16 grapas, y fracturas en su vértebra cervical C1. Imagínese, eso es gravísimo, eso no es cualquier cosa. Lau, ¿arriba o abajo? Pues abajo, porque con todo esto que ha pasado de la pandemia, pues digamos que uno de los factores que fueron determinantes pues fue todo este tema de los mercados de animales que pues no eran como de lo más higiénico y se debería hacer todo el tema del contrabando de los animales y de esta compra de estos animales exóticos. Pues bueno, parece que no aprendemos, porque resulta que un residente de la provincia china de Shandong, en la China, pues se llevó una sorpresa al abrir un paquete de un pez que había comprado su hijo por internet. Ellos querían pues agregar un nuevo pez, una mascota a la familia, pero pues le llegó efectivamente el paquete, pero en lugar del pez pues encontraron un cocodrilo vivo. Ay, yo quiero eso. Después del susto pues obviamente alertaron a las autoridades, pero pues era un reptil de medio metro que representaba por supuesto un peligro para el entorno de su familia y pues lo llevaron a la policía local. Se trataba de un cocodrilo siamés de entre 3 y 4 meses de edad, que puede llegar a medir hasta 4 metros de largo en su adultez, y es una especie declarada en peligro crítico que está en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero así que Elisa, tener un cocodrilo de 50 centímetros en la casa. No. Pero es que a esa edad, ¿qué le hace a uno? ¿Nada? No, pues lo echan en los bolsillos. Pues no creas. Peligro. Ah, yo conozco un poco gente que se echa eso en los bolsillos, ¿o yo? Lleno de cocodrilos. Ah, bueno, eso sí. De pronto a ellos les llegaron también esos cocodrilos, María Juli, en vez de peces. ¿Tú tienes algo? Sí. Ya, María Juli, ya, ¿o no? Ah, yo ya. Ah, bueno. Sí, claro, sí, ¿no? Claro que tú. Hicimos la nota de Blades y Colón en... Ah, la hicimos juntos, En juntos. Dupla, claro. Ay, divina. Bueno, lo de Colón es que Colón está enfermito. Sí, de Willy Colón, un accidente de tránsito. Un accidente hace 8 días, sí. Bastante fuerte. ¿Pero que está grave o ya salió? No, está hospitalizado en Nueva York. Qué vaina con Willycito. A la pregunta, Nicolás, si le parece, le damos los tweets que usted se inventó esto. Bueno, está bien, a la pregunta, un aspecto o protocolo de la realeza que te parece ridículo. Ya que hablan de cómo debería hacerse una reforma tributaria sin perjudicar a la gente de clase media para abajo, lo que realmente se necesita es volver progresiva la tributación. ¿Ese es el tema del día? No. No. Bueno, aquí yo creo que usted ya tiene que si quiere, ya de una vez... Ya empezamos a mirar a ver qué hay bueno, Dele. No, guillotina, ¿no? ¿Ves? Usted es el que decide. ¿Por qué? ¿Qué fue? Pues es que la gente se gasta un tiempo. Mi rey, me dio rabia y averigüé. In situ se usa solo en ingeniería civil. Cuando se funde el concreto in situ. En la medicina, cuando una afección no avanza, sino hasta está en in situ. Pero, y en paleontología... ¿Cómo se usa solo en ingeniería si está hablando de medicina? Un minutico. Y en paleontología, cuando se encuentra el fósil in situ. Esta no la ganaste, Nico. Pamela Barbarich. Nico, usted tiene no, sus pues armas. 0-1, Pamela. Puedes irte in situ. Es bravo, Nico. ¡Cucho! Eso de inclinar la cabeza en señal de sumisión. Yo solo me inclinaría para darle besos Baltasar a su majestad y señora no. Jennifer López. ¡Nota, Nico! 5-4. Pamela, es que tú también me toreas al rey. Es delicado, él es el director. Nacer príncipe en el Reino Unido, en los Países Bajos o en Mónaco es apenas natural, pero nacer príncipe aquí se torna algo difícil. El estómago se vuelve delicado. No se tolera el ajo, quizá ni el masato, y además, como reza desiderata, comienza uno a volverse vano y amargado. ¡Nota, Nico! 5-4. No me des tan duro, Nico, soy sensible, soy una dama, Pamela Barbarich. No, hombre. Jorgete Padilla, dizque toca con la luz apagada y solo pollo asado. ¿Cómo? En la realeza, luz apagado y soy yo solo pollo asado. Yo no me imagino un pollo asado de campo, bueno, pero ¿sabes? Sí. Sí. Le digo que esto no es malo, ¿no? ¿Cómo? Uy, espero calidad excelsa. Lo de los 8 huevos que se hace preparar la región de Carlos para solo comerse uno, menos mal que no son 12, porque qué desperdicio esos 1800. Ay. No, pero no, es que, brother, mi farmer con sola presencia de la cucha Camela Parker es ridícula, como dijo Nico Chimborrio. En cambio, la princesa bella hermosa Diana sacaba la cara de todo protocolo inglés. Princesa donde estés, te amaré toda la vida. Para mí, 0-1. Sí, 0-1, pero estuvo muy bien mi farmer. Eso estuvo 5-4. Sí, eso sí que a pena. Partir de hoy, oyentes, Nicolás y yo somos los farmers. ¿Qué opinan? Ay, mi farmer no. Es muy bien porque es como bacaneado, es de confianza bacaneado. No, amigos, el viejo farmer. Tranquilitos. No, no estoy de acuerdo. Ustedes hagan lo que quieran, pero me gusta más granjeritos. Bueno, ¿qué más ha pasado? ¿Qué pasó? Nada, no ha pasado nada. Ya como que hoy estamos como completos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más, Nico? Cuente alguna vaina, así una piquetería. Cuenta cositas. Una peconcita, a ver, una... Piquetería, ay, no, bueno, una... Hable vainas. Quedaron 1-1 Real Madrid y Chelsea, no habíamos hablado de eso. 1-1, primer partido de semifinales. Mañana juega el PSG contra el Manchester City en el otro partido de semifinales, pues estamos hablando de la Champions League. Perdón, Nico, ¿y eso de Champions dónde fue? Eso fue en Madrid, en el Di Stéfano. Jugó Real Madrid y empató. Vaciados. Y le digo, Chelsea jugó muy bien, mereció un poquito más. 1-1, pero mereció un poquito más. Jugó bien Chelsea, un equipo muy difícil. O sea, y esta semana son semifinales y la otra, las otras, no, en 15. Sí, exacto. ¿Es de la próxima o en 15? Mañana, sí, no, la próxima. Porque no, mañana, sí, ¿qué? ¿La próxima o en 15? No, la próxima, porque mañana es PSG City. Claro, esa es la próxima. Listo, mañana. ¿Y en una semana al revés, en las otras lugares o en 15? Espéreme, mire, lo voy a confirmar las fechas. No, pues, es que para... yo tengo mis dudas. Mire, no lo dude. Oye, aquí estamos. No, pero es que dudar no es pecado. 27. es aprender. 27. No, para nada, exactamente. La duda es lo más sabio que le puede uno ocurrir. Los partidos de vuelta son City PSG 4 de mayo, okay. Chelsea Real Madrid 5 de mayo. ¿Y jugó Ramos para no, no ver? No, Ramos no. ¿Está herido? Sí, no, está, hace mucha falta al Real Madrid. ¿Y Falcao no está jugando en esos partidos? No, ¿qué Falcao? ¿De qué habla usted? No, está enfermito. No, es que usted sabe que uno tiene el bateador extra, ¿no? Y pensé que Falcao podía jugar en uno de esos. No, ¿qué Falcao? ¿Y James? Ah, bueno, el jueves juega el Barcelona en la Liga, ¿no? Sí. Con el Granada. Hágale caso a Jaime, hombre. Muy bien, lo veo muy dateado. Pues es que no tengo nada más que hacer. Bueno. no, y vender los originales, tan auténticos como tú. Sí, exacto. Bueno, y el jueves hay semifinales también de Europa League, ¿no? Manchester United, sí, Roma, parece... Villarreal, Arsenal. Eso sí me parece de una jartera. Es hermoso, hermoso. Bueno. Vamos con el arepaso número 3. Es bonito hoy. A que no te fina. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues en Japón siguen con la antorcha olímpica dando vueltas ahí por los parques porque no hay para dónde coger. Entonces dan vueltas y vueltas, son 121 días creo, y dan vueltas y vueltas y vueltas. Los olímpicos se hacen porque se hacen. Esa es la orden del Comité Olímpico Internacional. En Japón la etapa de la población rebaño, creo que la están calculando en 2000 días porque es que allá nadie tiene nada. Entonces, pues, sí, no, o sea, no me paran bolas. Dele, hermano, fresco. ¿Cuánto duramos? Duran 6 años. Listo, en 6 años estamos en rebaño. Claro. Pero creo que están en rebaño ya, ¿no? No sé, no creo. Sí, pero están muy bien, pero están bien. Bueno, pero no importa. Mejor que aquí, sí. Pero ¿por qué siempre tirándole al gobierno, hombre? Evidentemente. Ay, qué gente. Yo quiero que hay gente que no oiga el programa. Seguimos. Bueno. Bueno. Faltan 3 meses para los Juegos Olímpicos. ¿Ustedes sabían eso? Sí, el 23 de julio comienzan. Y el Comité Olímpico Internacional ha dicho que esto va a estar muy seguro. Entonces alguien mandó un ejemplo que fue como desmentido por los expertos y es, miren el máster de Augusta. El presidente Thomas Bach sugirió pues que no hubo ningún problema y es la primera vez que un japonés, ojo, es campeón, Hideki Matsuyama. El problema es que el Masters de Augusta tuvo 88 golfistas de 23 países en donde sin ponerse de acuerdo la única regla es que nadie quiere dirigirse la palabra. Todo el mundo está en un distanciamiento de 6 metros. O sea, yo no sé si han visto a los golfistas estar dándose abrazos y cuchicheando. Nunca, no. Lejos. Cada man está a 6 metros. Entonces dicen, este no es un ejemplo. A diferencia de los Juegos Olímpicos de verano del 23 de julio y el 8 de agosto en Tokio, pues donde son 200 países para competir en 33 mega eventos deportivos, donde lo único que hay es cercanía social. O sea, en un partido de voleibol usted no puede estar a 6 metros. Claro. ¿Sí o no? Sí. En un partido de bolos, que me parece injusto que no sea un deporte olímpico, usted no puede estar a 6 metros, pero no es deporte olímpico para Exacto. que no me vayan a levantar. En un partido de fútbol, pues yo creería... Oiga, Nico, ¿quién representa a Sudamérica en los Olímpicos de Tokio? Ni idea. ¿Qué, en fútbol? Sí, ni idea. En fútbol, ¿qué tal como lo ponché? No, en los en esos preolímpicos, pues en el sudamericano. Colombia creo que no quedó. Colombia no, que lo eliminaron. Que va a quedar eliminado. Creo que eran Argentina, Brasil. ¿Cómo los dice? Creo que Ecuador, si no estoy mal, entró. No ya sé. Le confirmo. Pero concéntrese en el arepazo, porque ahorita me dice que por estar haciendo una, perdí la otra y no vamos a permitir eso. Ahorita, pregunte, mande, ¿quiénes son los suramericanos en los olímpicos? Ya. Bueno, hay una sola decisión que tomaron los de salud que nadie les va a hacer caso porque ya el comité dijo que no se va a hacer. Y es la única manera de que estemos más o menos bien es que los deportistas vengan con doble vacuna, vacunados. Su opinión, Nicolás. Me parece justo. Argentina y Brasil. Me parece justo, ¿no? Qué curiosidad que sean Argentina y Brasil nomás, ¿no? Es curioso. Sí, no. En los Olímpicos pueden jugar gente adulta, ¿no, Nico? Sí, sí, eso desde Atlanta 96. Existía tres esa o regla, cuatro ¿no? manes profesionales, que, ¿no? Sí, que había profesionales dentro de los equipos, claro. O sea, ¿Messi puede jugar? Si lo convocaran, sí. Pero está muy cucho. Y él no va a jugar. Ahí han convocado varios, muchos jugadores importantes. Chile convocó en su momento también, no estoy mal, fue a Marcelo Salas y a Zamora. En fin, trajo tipos representativos pues de su fútbol. Bueno. Son 11.000 atletas que van a Japón. Uh-huh. 33 deportes. Mi única pregunta y es súper sencillita. ¿Cuántos atletas japoneses van a competir en los Olímpicos en su país? Fácil. Más datos no les puedo dar porque no les regalo la vaina. Yo no sé. Me huele como a Nicolás. Pero María Juli, por Dios. O sea, yo te tengo un cariño enorme, pero ¿qué es estas respuestas tan raras? ¿Por qué dijo? No, es que ¿muchos? No he llegado. No, poquiticos. Y Nico, por Dios. Laura Natalia Franco, 300. Bajita Laura, pero con gran contenido. Nicolás Samper, 1.500. Muy alto, Nico, son 11.000. María Julia, Orlando Rivera, 1.200. Orlando, alto. Pero la reina de reinas, como fue edicano en el concurso que mi papá presentó en mil... No, divina, me la quitó Manolo Otero. No, qué triste que en paz descanse. María Juliana Correa, 3.000, menos uno para María Juliana Correa. 3.000, esos japoneses son muy duros. En los de 11.000, 3.000, Nico calcula. Sí. Usted me avisa. La correcta. ¿Dónde están los rusos, los chinos, los gringos, los ingleses? Corrected themselves. Los gringos sí pueden más ser 3.000. Chapo para la señorita. Corrected her. Señorita, no sé si eres señorita todavía. Laura Hoyos, eres señorita. ¡Chapo! En los un punto. Son 500 japoneses. ¿Por qué? ¿500? Y de vez en cuando hay que... Pero son 11.000, Nico, ¿usted me puede ayudar? No, tranquilo. ¿Cómo es el arepaso, por favor? María Juliana tiene menos 19 puntos. ¡Bah! Orlando. Perdón, me emociono un poco. Orlando tiene menos 11 puntos. Laura Natalia tiene 5 puntos. Nico 6 y yo tengo 7 puntos. Bien. ¿Pero tú por qué tienes 7 puntos? Porque no es sé. Una dura. No sé. Ya se acaba la casta este mes. Es antipática, Rónico. Sí, uy, sí. ¿Qué? No. Eso parece con una las ortiga. Tajadas en la mano. Parece bueno, una ortiga. Muchachos, listo, así llegamos al final. 8 en punto. El sabor de la noche. Japoneses 500. Oiga, Nico, una pregunta, pero sin un segundo para poner canción, porque sí. Usted sabe que no le puedo dar mucho. ¿Se van a realizar los Olímpicos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Pues los japoneses están diciendo que pase lo que pase, los hacen. O sea, a menos de que caiga otra bomba, pero eso es delicado en este momento. Pero lo que pasa es que faltan clasificatorias. Bueno, es un rollo. Exacto, le digo, no es tan fácil. Faltan muchos clasificados. Seguramente bueno. Van a reducir, porque eso anuncian reducir los deportes. Van a ser unos Juegos Olímpicos atípicos, pues, pero yo creo que se van a hacer. Pues sin gente, Nico. Imagínese. Perdón. Y sin deportes. Es que me río y se me arrugan los mocasines. A ver, este es el año de lo atípico. Oscar completamente atípico. Grammys atípicos. Y los Olímpicos, si se hacen, pues sí, claro que van a ser atípicos. Pues así llegamos al final de los originales. Muchas gracias. Mañana aspiro que Nico saque 6 puntos y me encargaré de ello. ¿Estamos claros todos? Tranquilo. Nadie lo pone en duda. Sí, no, yo. Voy a trabajar con él en privado. Mientras tanto. o podemos mientras no tanto. Responder el resto, más sí, bien. Exacto, de una vez. Musiquita pues y a las... Sí. No, no te puedo garantizar. Yo intento, pero no garantizo. Buenas tardes, muchachos. Feliz bueno, noche. Vamos con Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon y esto que se llama Peaches.